La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. Levanta tus manos y di conmigo: la unción está obrando en mí, haciéndome libre. La unción está obrando en mí. Levanta tu voz, levanta tu voz. La unción está obrando en mí. Sí, Señor. La unción está obrando en mí. Dilo. Haciéndome libre. Haciéndome libre. Haciéndome libre. Ahora di conmigo: me libra. Me libra de todo dolor. Sí, me libra. Me libra de todo dolor. Por sus llagas fui sanado. Me libra de todo dolor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La unción que sana, la unción que liberta, la unción que transforma y restaura. Solo levanta tus manos, mi hermano, y di conmigo: yo recibo de esa unción poderosa. Yo recibo lo que tú tienes para mí hoy, Espíritu Santo, por tu unción. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre.